Para Radio Conciencia, estamos aquí junto al presidente regional del Colegio de Profesores, don Hugo Lillo, quien en estos momentos nos va a contar un poco respecto al tema educativo a nivel nacional y además también la convocatoria a movilización por hoy día a las 6 de la tarde. Don Hugo, en primer lugar, respecto a la propuesta que hizo el gobierno, ¿cuáles son las impresiones específicamente del Colegio de Profesores en relación a ese punto? Nosotros estamos perfectamente conscientes de que la propuesta del Ministerio, del Gobierno, ha sido declarada insuficiente. Muchas personas que ven los procesos de afuera pudieran decirse, pero el Ministro dio respuesta casi a todos los planteamientos que se le hicieron. Pero, ¿cuál es la insuficiencia? La insuficiencia es que los planteamientos estaban estructurados en torno a dos ejes que son fundamentales. Estaban estructurados en torno a una reforma constitucional que dice relación con el derecho a la educación, en el sentido de que el Estado se haga responsable de ese derecho, cosa que actualmente no aparece en la Carta Constitucional, donde ese derecho aparece como responsabilidad de la familia. Y por lo tanto, el Estado, lo dice la misma Constitución, su obligación es que las familias puedan ejercer ese derecho en una especie de a través de, en este caso, del CENAC, de otras instituciones, casi en una calidad de cliente. Entonces, la primera medida es decir, mire, aquí hay que reformar la Constitución de tal manera de que el Estado asuma nuevamente su rol activo de ser responsable del desarrollo de la organización de la educación. Eso no aparece atendido en la respuesta del ministro. Acuérdense que el ministro dice, sí, estamos dispuestos a hacerlo, asegurar el derecho a la calidad de la educación. Eso está más o menos resuelto por la vía de las agencias de la calidad, que ya la ley está en un trámite del Tribunal Constitucional y va a salir en los próximos meses. De tal manera que ahí es insatisfactoria. El Estado se mantiene en su rol, que todos han dicho, de quedarse detrás de las iniciativas particulares. Un rol subsidiario lo mantiene en educación. Y el otro eje donde estaban organizadas todas las demás propuestas es en el sentido de que el Estado, a partir de esa obligación constitucional, establezca un sistema nacional de educación de su responsabilidad para todos los estamentos, para todos los niveles, prebásico, básico, medio, universitario, y que esa obligatoriedad del Estado de garantizar un sistema, de hacerse cargo de un sistema público, entendiéndolo como un bien público, esa es la segunda obligación que se pidió constitucionalmente. La respuesta tampoco ha sido a la altura de eso. Ninguna de las dos respuestas tiene un piso suficiente como para pasar, desde nuestro punto de vista, a una fase de negociación. Tú, para avanzar a una fase de negociación, tienes que tener un cierto piso, porque de otra manera, en una fase de negociación, puedes volver con las manos vacías o con premios de consuelo, con pequeñas moneditas, con un sencillo de monedas de cambio. Enseguida, todas las demás demandas se descuelgan de esas dos atenciones. El Estado, además, no ha dado la respuesta al lucro, porque un Estado que se hace responsable de la educación tiene que atender los sistemas de financiamiento de la educación, y por lo tanto él ha insistido en las temáticas de financiar la demanda de la educación, y eso es, incluso hay parlamentarios que se están pasando para el otro lado, incluso para la enseñanza regular, que llamamos básica y media, el tema de que vaya con vouchers, que otro tema que puede llegar a la universidad, el sistema de vouchers donde se le entrega al alumno un voucher, ¿no es cierto?, un bono para que vaya y lo cobre en cualquier organismo que esté entregando educación. Y por lo tanto, el sistema de financiamiento, hemos señalado, tiene que ser de responsabilidad estatal, a lo menos en un 100% son las pedidas nuestras. El gobierno en su respuesta lo hizo parcial, dijo que iba a estudiar hasta un 20% que fuera un aporte basal, que es lo que se llama de responsabilidad del Estado. No está atendido el tema del financiamiento, no está atendido el tema del financiamiento compartido, es decir, las familias seguirían haciendo esfuerzos, porque el ministro lo acaba de decir en su entrevista que ha tenido, es decir, que no se puede perder ese aporte, que es muy valioso el aporte que hacen las familias, porque adquieren un compromiso por la cultura chilena: el que paga exige y el que no paga no exige. Entonces, dentro de eso, el ministro no está disponible, el gobierno, para cambiar eso. Tampoco, entonces, en el tema de financiamiento y en el tema universitario, el tema del lucro, tampoco están, hay bordes, hay límites por los cuales se pudiera empezar una negociación. Nosotros hemos señalado que mientras no se den esas condiciones, a nuestro juicio, no están dadas las condiciones para pasar a esa fase de negociación, y que eventualmente también esa fase de negociación podría significar que los alumnos o todo el mundo retomen las actividades regularmente. De nuevo, en la mañana el ministro Bulnes plantea de que el tema del problema que hoy día tiene la educación podría ser solucionado específicamente en el Congreso. Pero escuchamos el fin de semana al presidente del Colegio de Profesores, que él llamaba a que esto se solucionara a través de una asamblea constituyente. ¿Qué opina usted respecto a este tema? ¿Quién tiene que dar solución a esto? Yo creo que los temas, separando, digamos, el tema constitucional, digamos, tiene acceso, ¿no es cierto? Tiene una vía de acceso, que es mediante una reforma constitucional, que es lo que es la propuesta que le hizo la Democracia Cristiana ayer en entrevista con el gobierno, descolgándose un poco de la Concertación. No sabemos qué va a decir el resto de los partidos, pero fue a decir que estaba y hacerle una propuesta de reforma constitucional. Entiendo que referido a esto y a otros puntos constitucionales también deben ser. Entonces, esa es una vía, digamos, por la vía de que el mundo político se pone de acuerdo, porque me señalaba un medio de prensa que han habido como 40 reformas de la Constitución de Pinochet, y por lo tanto decían esos medios que la reforma de la Constitución, ¿de qué estamos hablando? Si ya ha sido reformada, ya no es la reforma de Pinochet, sostenían algunos de estos medios. Pero bueno, en temas fundamentales, los eslogan de los estudiantes sigue siendo cierto, en lo que acabamos de decir, en las responsabilidades del Estado. Sigue una mirada absolutamente de mercado, que es la que está instalada desde los 80. Eso otra cosa es cuando el Estado se sustrae y deja que terceros asuman las obligaciones y delega todo eso término. Y por lo tanto, el tema constitucional, en los aspectos más avanzados que han señalado sectores estudiantiles, sectores de trabajadores, sectores sociales en general, han dicho que la verdadera constitución, para que apunte a los temas sustantivos, tendría que partirse fundamentalmente a partir de una constituyente, a partir de lo que entendemos una constituyente, a través de importante participación de sectores sociales y no solamente del mundo político. Ahí indudablemente hay un impasse, ¿no? Una impasse con respecto a eso. Los temas de constituyente, tal como está uno los ve instalado en la opinión pública a través de los medios, si es que esa es la opinión pública, ¿no es cierto?, aparece como algo extemporáneo, es decir, ya una constituyente es como del otro mundo. Nosotros, que somos del mundo social, entendemos que, y el principal traspiés donde hoy día hay para que esto, el ministro dice que lo va a instalar en todas las reformas y modificaciones educacionales, va a instalar en el Parlamento. Allí, ¿cuál es el problema? El problema es el tema de confianza. El mundo social, particularmente los profesores, salimos pero muy, muy traumados con respecto a estos acuerdos del mundo político, porque efectivamente el mundo político tiene códigos, tiene leyes, usos, costumbres que no son, digamos, las que a nosotros nos han satisfecho. Ellos, ¿cuál es la obligación que ellos tienen? Es ponerse de acuerdo, darle gobernabilidad al país, y por lo tanto ahí entra un tema de intercambio de pareceres y todo lo demás. Y normalmente los acuerdos en temas tan disímiles como educación de mercado o educación de Estado, rol del Estado, financiamiento del Estado, efectivamente allí son temas casi imposibles que se pongan de acuerdo las derechas. Está en el ADN de la derecha, digamos, combatir el Estado y la privatización. Cree definitivamente, eso es lo que creen ellos. Ellos no creen en el Estado. Y nosotros, digamos, las entidades sociales y gran parte de hoy día de la opinión pública está porque en educación se produzca en el ámbito definitivamente del Estado. Don Hugo, respecto al emplazamiento que hicieron los estudiantes, temo que mañana el plazo límite para la entrega de la nueva propuesta del gobierno. Mañana miércoles, digamos, se cumple el plazo que los estudiantes dieron para una respuesta. ¿Qué cree usted que pasaría si en este caso la propuesta no satisface lo propuesto por el movimiento por la educación? ¿Qué cree que usted...? En lo inmediato, digamos, se sigue con la movilización, se sigue con esta agitación social que no la hemos creado nosotros, sino que el estado de cosas del país donde la gente prácticamente adhiere a estas cosas. En lo inmediato, digamos, eso es lo más práctico. Al interior de las organizaciones, sí, indudablemente que se crean debates más particulares, ¿no es cierto? Se ponen en juego las visiones diversas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos cómo en el mundo social existen estas visiones. Están las visiones, ¿no es cierto?, donde juegan en lógicas finales de, bueno, aquí estamos disponibles para seguir con todo, hasta todo, en las mismas condiciones. Nacen otras lógicas de negociaciones menores o con pisos menores. Al interior de las organizaciones yo creo que se va a dar, se podrían agudizar las discusiones, lo cual es sano en el fondo, y que no lo malo de esto es que desde la exterioridad se ven como rompimiento. Hago alusión a la opinión del dirigente Jackson de estudiantes, donde desde visiones de su orgánica de la federación que ellos tienen, pues no todas las orgánicas tienen las mismas constituciones ni los mismos pisos ni las mismas historias, y por lo tanto ni los mismos relatos para enfrentar la historia. Por lo tanto, Él hace una propuesta a partir de su federación, a su federación y esas cosas, pero eso no son rompimientos, son visiones y modalidades que yo creo que van a, esto se alarga, inevitablemente el movimiento tiene que entrar a interactuar con las condiciones nuevas. Don Hugo, con respecto específicamente al Colegio de Profesores, durante la semana pasada pudimos observar por televisión los ataques que se hizo tanto de la prensa como del gobierno hacia el presidente del Colegio de Profesores, incluso también en los medios de comunicación, y algunas personas manifestaron que él era una piedra de tope para el movimiento por la educación. ¿Cuál es su visión respecto a eso? Yo tengo la visión plenamente institucional. Nosotros entendemos que, independiente de las características que tenga un presidente, cualquiera de organización, que no es una monedita de oro, ningún dirigente en ninguna parte, digamos, no tiene por qué caerle bien a todo el mundo, ni su estilo, ni su talante y esas cosas. Él ha actuado dentro de la institucionalidad. Él es el representante del Colegio de Profesores. Él, dentro de nuestra institucionalidad, funciona muy cerca de un directorio, todos democráticamente elegidos por nuestros estatutos. Otra cosa es tener opinión sobre cosas particulares, donde eso que todos lo hemos rechazado, digamos, nosotros hemos encontrado que eso ha sido, en el lenguaje más suave, desafortunado, y en el lenguaje más duro, digamos, definitivamente una torpeza. Pero depende independiente del lenguaje que tú uses, eso no le resta desde el punto de vista de las credibilidades para las etapas que vivimos, ni para las conducciones en el colegio le resta nada. Esas evaluaciones se harán después, en las posteridades, después, una vez que se remonten estas, habrá tiempo indudablemente para analizar no solamente al presidente, sino al directorio nacional y toda la institucionalidad como la hemos tratado de interpretar y parar en este conflicto.